Marimari Bulamuen, Marimari Compuché. Hola a todas y todos. Radio Jauquín Laf invita a un próximo Nutram a realizarse en la Ruca Feintañimapu, ubicada en la localidad de Los Molinos. El encuentro se llevará a cabo el día sábado 8 de febrero a partir de las 12 horas. El motivo de este Nutram es hablar sobre los proyectos de carretera en el Parque Nacional Alerce Costero y el Puerto Industrial en Corral. A continuación, dejamos las voces de las comunidades y su postura acerca de este proyecto en el contexto de la jornada de presentación de las observaciones llevada a cabo en el Servicio de Evaluación Ambiental el pasado viernes 3 de enero del año 2020. Bueno, estamos presentándonos aquí con observaciones ante la carretera, proyecto que se quiere hacer a futuro y que ya prontamente también quieren ya empezar a realizar. Hemos venido aquí en conjunto con más comunidades que también se sienten concientizados con el tema que está pasando y que estamos en conciencia nosotros como mapuches, que va a ser una intervención que nos va a acarrear muchas consecuencias y malas consecuencias para nuestro pueblo. Nosotros, como autoridades ancestrales, también tenemos un rol muy importante que defender, que es la espiritualidad de nuestro pueblo, y por tanto también nosotros tenemos como obligación de estar aquí presentes entregando estas observaciones para que las estudie el CEA y pueda tener en consideración todo lo que implica a nosotros, lo que nos afecta el supuesto progreso que tienen como la carretera para posteriormente lo que es el turismo, que como turismo propiamente tal no existiría si es que eso conlleva a botar una cantidad de alerces que son protegidos por ley. Maribari Compuché, Inche Sergio Quinán. Venimos a apoyar a los peñas también del sector del sur de Corral, de La Unión, y a presentar también observaciones a este proyecto de carretera que pretende cruzar el Parque Nacional Alerce Costero, que en sí el hecho de atravesar un parque nacional, un área protegida, ya es un impacto gigantesco sobre esa especie, sobre muchas especies que ahí habitan. Y que al construir una carretera en la mitad de un parque nacional es dividir un espacio protegido, o sea, crear una muralla para que las especies de animales no puedan circular libremente dentro de ese espacio. Eso ya es una afectación. También está el tema de los alerces, de que van a ser talados, con un propósito dudoso también, porque al final se esgrime el argumento de mejorar el turismo, que es como el principal argumento que tiene el MOP para ejecutar esta carretera, pero la verdad que no justifica por el turismo intervenir un parque nacional. No solamente esta carretera que se está promoviendo, también son muchas carreteras adyacentes que van a esta y que quieren interconectar toda esta zona. Y al final son proyectos que van en directo beneficio del extractivismo en nuestro territorio. Sabemos que en la zona alta de Corral se quieren construir grandes acopios para material que después se ocuparán de espacios de equipamiento para el puerto de Corral. Para eso, en el fondo, se quiere conectar esta zona. Marimari Peñi, Marimari Lamuén, Inche Talvis Yanquiler Rerequeo Piñey, Inalonco de Yancacura Abajo, Adriano Yanquiler Leal, Los Meos. Hoy llegamos aquí a Valdivia porque se cerraba el ciclo de participación ciudadana de este proyecto de carretera costera que atraviesa el Parque Nacional Alerce Costero. Ingresamos a este servicio un total de 107 observaciones, las que se adjuntan a las otras 30 que ya se habían hecho en tiempo anterior. Pensamos que este es un buen inicio para la defensa del Parque Nacional Alerce Costero, de nuestros árboles abuelos, que son los lagual llamados Alerce, y de todo el Icrofil Moñén que está en ese territorio aún conservado de manera original. No estamos solos, vinieron muchos hermanos de otras comunidades y de otros territorios a acompañar. Se abre un lindo proceso, yo creo, de defensa de nuestra tierra. Vamos a cumplir con el deber que nos han entregado nuestros antiguos de seguir conservando lo nuestro, la madre naturaleza, seguirla respetando. Y sobre todo, un llamado pero grande a las comunidades y los de la Unión. Es la hora que despierten, es la hora que se movilicen, es la hora que entiendan de que tenemos que estar unidos y que debemos defender nuestro Icrofil Moñén, nuestra tierra madre, nuestro Huenuleufu, nuestro Ñenquintuante, y que tenemos que unirnos, unir las luchas, unir los esfuerzos para que así definitivamente logremos detener estas invasiones que se nos vienen, esta mercantilización de nuestro territorio, que vemos que cada día va en aumento, pero también vemos de que hay nuevos aires de conciencia, de querer estar muy cerca ahora de lo auténtico, de lo original, de lo nuestro, de la raíz, y eso también se valora mucho. Yo me voy a ir contento para mi territorio, voy a comunicarle a mis demás hermanos que hicimos este cruzado, este trabajo, que no estuvimos solos y que el camino a lo mejor será un poco largo, pero que al final vamos a llegar y vamos a lograr lo que siempre esperábamos, es decir, que nuestros territorios, nuestros ríos sigan siendo libres. Ese es el objetivo y hacia allá vamos caminando. No permitiremos la tala de los alerces, la intervención del Parque Nacional Alerce Costero, como tampoco la ruta costera que pretende llegar hasta Yancacula, nuestro territorio. Vamos a seguir en este aire de resistencia, de reconstrucción de nuestro pueblo y ojalá que otras comunidades, otros líderes, otras autoridades tradicionales también comiencen a manifestarse y a escuchar los llamados de los Ñen. Chaltumaipu Peña y Chaltumaipu Lamuel. ¡Ya, ya, ya, ya!